amigos y también una mujer. Mi corazón está enclavado en el mismo este. Deja mi corazón por el oeste y su futuro es lo que quiero. Y así lo dice la guitarra. Pata y pata con premura, de camino de cintura a la plaza del cañón. Como alma fuerte fue, yo del oeste soy, donde amaneció el rock and roll.